Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? Apiádate de mí. ¡Vuelva! Esta es la combinación perfecta. Y llegó el sabor, una vez más, desde San Juan de Aragón, con el grupo Wal Agüini. Y como dice que dice, por el amor de una linda mujer, mi corazón se quiere detener. Por su querer no logro comprender que ya mi vida se está destruyendo y que mis hijos se encuentran sufriendo. Dime, Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? Si mi destino es vivir así, al corazón volviste a caer, y en el amor hoy vuelves a creer. Se te olvidó todo el sufrimiento, que alguna vez hoy solo es recuerdo. Ay, corazón, ahí vas otra vez. Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Ay, por favor, apiádate de mí. Ayúdame, no quiero más sufrir. Y esto es la historia de mi vida. El poder de la cumbia en México. Ay, carajo, ay, carajo. Está consumiendo, llena mi mente de arrepentimiento. Si mi destino es vivir así, mi corazón se aferra a su querer. Dice que no se va a vencer, que en esta vida solo hay un momento para vivir lo que llevas dentro. Ay, corazón, ahí vas otra vez.